volver ya con los míos. Debo volver ya con los míos. No me enseñéis otro camino. Debo volver ya con los míos. Lo que nos vale en esta vida, sentir amor y ser querida, el entusiasmo de un momento. Si dura un día y tal vez siente, temprano o tarde si nos hiere, no hay amor que se olvide y allí nos deja su amargura. La vida no es una aventura y luego a él yo qué le digo si no comprende a mi marido. Debo volver ya con los míos. Debo volver ya con los míos. Dice la gente juiciosa que junto a ti no puedo ser dichosa. Contigo solo habrá lamentos, la vida con remordimientos. Y el amor que vive ahora nació tan solo en pocas horas. Podrá acabar en un momento, podrá acabar, sí, y lo siento. Es cierto, no tuvo ni sentido, y algo loca yo he sido. Debo volver hoy a mi casa, a ver si esto se me pasa. Debo volver ya con los míos. No digas nada, te lo juro.